tan tu borracha, recordar te puedo. Fuiste un pasatiempo, algo no importante. No sufro tu ausencia, fácil fue olvidarte. ¿Quién te dijo que te amo y que sigues siendo tú? El dueño de este corazón, eso no es cierto. Tu recuerdo ya está muerto, me va a mejorar sin ti. Si crees que te miento y te amo todavía, pues fíjate que sí. Que te miento y te amo todavía.